Yo soy Julia. Yo soy Carla. Marga. Grisa. Y Arima. A Tiro Hecho es una compañía de teatro político. Al principio lo llamábamos teatro físico, pero después aprendimos que lo que hacemos es un teatro político. Y llevamos 7 años trabajando como compañía. Tenemos 7 montajes largos y 2 o 3 montajes cortos. Y esta es la tercera gira que hacemos por Chile. Tenemos muchos vínculos aquí de otras compañías que también hacen teatro político. Hemos venido a presentarles Solidaries, que es una obra feminista. Una obra donde hablamos un poco de los problemas como personales que tenemos o hemos tenido cada una de nosotras por el hecho de ser mujeres. Y luego hay como una parte donde recuperamos una memoria histórica de las mujeres de anarcosindicalistas de la Guerra Civil Española que fueron olvidadas por la historia. Yo también a la hora de traer esta obra como a Latinoamérica, como que también nos planteábamos pues como europeas que somos, bueno, igual Yarima no, pero como a la hora del discurso que traemos, ¿no? Y como yo me llevo la sensación personalmente de cómo el feminismo y el anarquismo es un como un vínculo, ¿no? Y como a través de ese discurso, de esa ideología, de esa manera de hacer política, también como hacemos red, ¿no? Y creamos red. Y como al final, ¿no? Como dice Marga, vivimos lo mismo y no estamos tan, no es todo tan diferente, ¿no? Sino todo lo contrario, compartimos, pues, por ejemplo, entre nosotras, ¿no? Entre las mujeres, el mismo pasado, ¿no? O también como a nivel político, la situación que está viviendo en España, que está viviendo Europa. Para mí eso tenemos como mucho en común y mucho que compartir. Con la gente de acá de Chile y como que nos llevamos un poco la sensación, o al menos yo, desde mi punto de vista, como que realmente estamos en todo el mundo de la misma manera, ¿no? Y es verdad que ahora estamos en un momento en el que el fascismo está como tomando sitio, pero creo que como que nosotras estamos como mucho más fuertes respecto a esto, entonces como que también estamos como intentando ganar la batalla e intentando luchar y así. Llevamos más de 21 días, llegamos el día 8 a Santiago, estuvimos una semana allí presentando en la Paulo Freire. Encuentro en Valparaíso. Esta semana estuvimos nuevamente en Santiago actuando en La Vitrina, 3 días consecutivos. Y ahora estamos en Talca, donde presentamos ayer la obra en el Galpón al Margen. El día 3 estaremos en Yongokura a las 8 de la tarde. Y luego en la extensión de la Universidad de Talca estaremos el día 5. De ahí nos vamos a Puerto Montt, al Festival de Fetiche, donde actuaremos en el Teatro Diego Rivera, también el día 8 a las 12 del día. Y bueno, con esta gira hemos traído también un taller que ya lo presentamos en Valparaíso, ahora recién lo hemos presentado en Talca y también lo haremos con las chicas de Fetiche. Será una experiencia porque serán con mujeres de una comunidad y bueno, estamos creando redes sobre todo. Una de las cosas más importantes del teatro como herramienta es que el teatro hace que nos reunamos en un lugar y que hayan unas personas, o sea, es un arte que se necesita de personas y eso ya es tremendamente político porque estamos acostumbrados cada vez más a un modelo de vida individualista donde no hablamos con nuestras vecinas, donde estamos cada uno en nuestro, como en nuestra habitación haciendo nuestras cosas. Entonces ya el teatro, simplemente el hecho de hacer teatro ya es un posicionamiento político. Si encima ese teatro cuestiona cosas, cuestiona las relaciones de poder y te abre un montón de miradas y de perspectivas, pues ya estás haciendo un intercambio con la comunidad de generar ideas y de pensarnos a nosotras mismas de otra manera, ¿sabes? Como intentar cambiar el presente y la realidad que vivimos. Entonces yo creo que ese es como el resumen, ¿no? de que el teatro, pese a ser bastante minoritario, tiene todos esos ingredientes que lo hacen tremendamente político. Recientemente hemos tenido la desgracia que Brasil acaba de ganar la ultraderecha, pero creo que las artes son una que el arte es una buena herramienta, sobre todo para combatir el fascismo. es, creo que entra de manera más sutil, más sensible, y creo que no se debe, bueno, justamente los fascistas odian la cultura y no es por gusto. Entonces creo que tenemos ahí pues una herramienta muy válida, que justamente no solo las mujeres, sino la izquierda tiene una herramienta muy válida, la cual tenemos que utilizar, sobre todo en la lucha antifascista. Es una sensación de que pasan momentos durante la gira que estás tan lejos, pero te sientes tan cerca, porque parece que las fronteras nos separan, pero realmente hay otras cosas que nos unen, y creo que, o sea, como si fuéramos lo mismo, en realidad la misma raza, es como de alguna manera se entiende todo y se comparte, y hay la misma problemática aquí que allá, que más allá, entonces es súper necesario compartirnos y poder crear momentos de unión y de ese compartir, de mostrar, ver, abrir espacios de debate también. Y desde aquí, desde Chile, muchísimo apoyo desde toda la parte de las mujeres de acá, que se siente como un movimiento así palpitante de mucha lucha y empoderamiento, y se agradece. O sea, estar así en espacios a veces súper reducidos, pero con una energía muy, no sé, mucha solidaridad se siente también, mucho apoyo. Estamos súper agradecidas en realidad. Y ahora, muchachas. ¿Que la revolución será feminista o no será? ¿Y ese feminismo será de clase o tampoco será? Yeah. ¿Antirracista o no será? Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano.